Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 3. Lengua castellana y comunicación. Eje temático. Lengua castellana. El discurso argumentativo. El discurso argumentativo responde a la intención comunicativa o finalidad de convencer o persuadir. En otras palabras, el emisor busca, a través de él, producir un cambio de actitud o de opinión en el receptor. La importancia de este tipo de discurso radica en la posibilidad de inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias o ideas en los destinatarios, en tanto descansa en presupuestos ideológicos, esto es, visiones de mundo asociadas a él. Hay dos dimensiones asociadas a este tipo de discurso: la del razonamiento lógico, propiamente argumentativa, y otra persuasiva, es decir, que busca influir afectivamente en el receptor, apelando a sus emociones y sentimientos. Esta, por ejemplo, es la modalidad que utiliza la mayoría de los comerciales de televisión. La situación de enunciación. La situación de enunciación de este tipo de discurso implica que los interlocutores no comparten el mismo punto de vista con respecto a un tema determinado. Generalmente, los contenidos que se desarrollan en la argumentación son polémicos, es decir, no hay consenso claro sobre ellos. El hecho de que no exista acuerdo sobre un tema requiere que los interlocutores establezcan un diálogo, esto es, tanto el emisor como el receptor son activos, pues, por un lado, el hablante debe desarrollar una serie de estrategias discursivas que demuestren y apoyen sus puntos de vista. Una estrategia fundamental es que los argumentos seleccionados sean adecuados para el receptor. Y por otro, el oyente decide si acepta o no las ideas defendidas por el emisor. Es importante destacar que el poder de decisión por parte del oyente y la necesidad del hablante de elaborar estrategias para convencerlo o persuadirlo evidencian que la relación establecida entre ellos es simétrica. Si por el contrario fuera una relación asimétrica, el emisor solo impondría su punto de vista, revelando su jerarquía frente al receptor. Estructura del discurso argumentativo. La estructura está compuesta por tesis, hipótesis o premisa a demostrar, argumentos. En sentido lógico, es el razonamiento utilizado para probar o refutar una tesis o para convencer a alguien de la veracidad o validez de un aserto. Y conclusión, por lo general, valida la hipótesis o tesis, sea esta explícita o implícita. Veamos un ejemplo de discurso argumentativo con la identificación de sus categorías. Actualmente, la mujer sigue en desventaja con respecto al hombre. Eso sería la tesis. Esto se fundamenta en que el 98% de las riquezas de la Tierra está en manos de los hombres. Argumento 1. Y el 80% de las personas más pobres son mujeres. Argumento 2. Por consiguiente, la condición económica de la mujer es muy precaria en comparación con la que evidencian los hombres. Conclusión. Es importante destacar que la conclusión de este discurso no es exactamente igual a la tesis defendida, sino que la amplía y la hace derivar de los argumentos. Tipos de argumentos. Basados en datos y hechos. En ambos casos, la información es irrebatible, ya que descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos. Ejemplo de hecho. La tesis "la contaminación daña la salud" puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. Es un hecho y punto. Ahora, un ejemplo de dato. En la tesis existe una relación entre el aumento de la concentración de partículas contaminantes y el número de enfermedades respiratorias y muertes, que es apoyada con los siguientes datos. Cada vez que la concentración de partículas aumenta en 10 microgramos por metro cúbico de aire, el número de muertes por ataques cardíacos aumenta en un 1,4%, y los casos de enfermedades respiratorias, como la bronquitis, en un 3,4%. Los casos de ataques de asma se elevan en un 3%. Argumentos basados en relaciones causales. Parte de la información funciona como causa y otra como efecto. Ejemplo. El uso prolongado de este medicamento puede producir úlcera gástrica. Argumentos basados en definiciones. Es simple. Se apoya una tesis utilizando una definición. Por ejemplo. ¿Qué es el virus sincicial? El sincicial es un virus que produce enfermedad respiratoria en pacientes de cualquier edad, pero con distinta severidad. En los lactantes y niños pequeños, es la causa más importante de virus severos y provoca graves problemas obstructivos y bronconeumonías. En este ejemplo, se define el virus sincicial y se señalan sus efectos como parte de la campaña de prevención desplegada por el Ministerio de Salud. Argumentos basados en comparaciones. Mediante la comparación se organiza la información en semejanzas y diferencias, y a partir de esa comparación se apoya la tesis. Ejemplo. La metáfora militar apareció en medicina hacia 1880, cuando se identificaron las bacterias como agentes patógenos. Se decía que las bacterias invadían el cuerpo o que se infiltraban en él. Pero el modo con que hoy mencionan el asedio y la guerra, hablando del cáncer, es de una exactitud literal y de una autoridad sorprendente. La descripción no se limita a la evolución clínica de la enfermedad y sus tratamientos, sino que la enfermedad se convierte en el enemigo contra el que la sociedad entera habrá de alzarse en pie de guerra. Susan Stoddard, la enfermedad y sus metáforas. Esta narración permite a la autora apoyar su tesis de que la enfermedad no es una metáfora, sino una patología corporal. Argumentos basados en la autoridad. Se utiliza el nombre de una autoridad o de una institución de prestigio para apoyar una tesis. Esta tesis podría ser la siguiente. El cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington han comprobado que una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente, las que para otros pueden ser imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Los expertos identificaron un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Este sistema, según ellos, habría sido la razón, por ejemplo, de que aborígenes asiáticos siguiesen a los animales que escaparon del tsunami en diciembre de 2004. Y por último, los argumentos basados en valores. Saluda los valores para defender una tesis. Por ejemplo, el acceso a la justicia es un derecho de todos y no un privilegio de algunos. En este texto se destaca el valor social de la justicia como argumento. ¿Te quedó claro? El discurso argumentativo como discurso dialógico. Se trata de un tipo de discurso elaborado a partir de contraargumentaciones, pues discute otra perspectiva o tesis con respecto a un mismo tema. Por ello, el emisor de un discurso contraargumentativo cuestiona y pone en duda los argumentos del discurso que lo precede, debilitándolo y, si es eficaz, invalidándolo. A ver, la tesis es: Fumar debe ser prohibido en todo el territorio nacional. Argumento. En Chile hay muchos fumadores que no solo contaminan sus propios pulmones, sino los de aquellos que los rodean, muchos de los cuales son niños, quienes se transforman en fumadores pasivos. Contraargumento. Ahora bien, el fumar en espacios abiertos podría significar evitar el problema de los fumadores pasivos. Así, cada uno se haría cargo de cuánto fuma. Argumento. Sin embargo, muchos jóvenes comienzan a fumar por imitación, de modo que aun cuando se permita fumar solamente en espacios abiertos, esto no evitaría el problema de la gran cantidad de fumadores en Chile. Conclusión. El abuso del tabaco es un gran problema que hay que erradicar de nuestro país. Yo sé que estudiar a veces cansa, sobre todo si el contenido no es tu fuerte, pero ya verás con el tiempo que la información que hoy aprendes te servirá para mañana. Si no, ¿cómo crees que llegaste a lo que eres hoy sin haber vivido y aprendido cosas en tu niñez que quizás en ese momento no te parecían especiales? Si no te convencí sobre la importancia del estudio, avísame y te digo otro discurso argumentativo. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.